Jesús dijo, cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vais de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entrega al guardia y el guardia te mete en la cárcel. En teoría, uno que ha sufrido un mal va a un juez pidiendo justicia y se imagina que recibirá justicia. Pero la experiencia de muchas épocas y de muchos lugares en la actualidad es que no suele ser siempre precisamente así. Uno puede haber sufrido un mal, ser una cosa bastante clara, y sin embargo los hombres ya encuentran medios a veces para liar las cosas de forma que no se haga justicia. Este es un hecho que no es excepcional, ni mucho menos. Por supuesto que si cabe una duda razonable, no se debe castigar a alguien, por supuesto. Hay que estar seguros, la cosa tiene que estar probada. Pero la experiencia demuestra que ni siquiera estando la cosa clara y probada, los hombres hacen justicia muchas veces. Eso hace 4.000 años y ahora, y en cualquier lado. Es una triste experiencia. De hecho, los países, las naciones, deberían tener un gran interés en tener un sistema judicial completamente independiente, ajeno a cualquier influencia, que se dedicaran solo a hacer justicia. Sin embargo, la debilidad de los hombres y la ambición de unos pocos hace que en casi todas partes del mundo sea muy raro encontrar un sistema judicial completamente independiente. Parece un anhelo tan lógico de la naturaleza humana que se haga justicia. Y sin embargo, después, la oscuridad que hay en los corazones de los hombres hace que lo recto se tuerza. ¿La solución para esto? Pues la solución para esto es la virtud. La virtud. La virtud se logrará predicando a los hombres a Jesús. Predicando a los hombres el reino de los cielos. Las leyes, los reglamentos, los planes, al final siempre tienen puertas traseras para que aquellos que tienen oscuridad en el corazón puedan torcer las cosas. Podría poner infinidad de ejemplos concretos en nuestro país y en muchos otros países, incluso en lugares donde parecería que no debería suceder esto. Pero es algo que acompaña a la naturaleza humana caída. Las cosas son así y los hombres deberían de tener una visión realista de cómo son las cosas para no llevarse después decepciones grandes. Pues nada más, que entre las muchas peticiones que se le pueden hacer a Dios, una de ellas podría ser esta, que se pueda hacer justicia, que los encargados de administrar algo tan importante, no voy a decir sagrado, importante, como la justicia, sean conscientes de esa labor y se apresten para hacerlo con una conciencia perfecta.